Según informa el periódico digital surcoreano Dongil News, la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder convocó el 27 de abril una rueda de prensa ante la sede gubernamental en Seúl para exigir a las autoridades cesar la confrontación fratricida y esforzarse por la mejora de las relaciones con el norte. Tras palabras se dio lectura al documento correspondiente. El documento señala que, aun ahora el gobierno debe esforzarse por la mejora de las relaciones sur-norte y para esto, ante todo, tiene que levantar la medida del 24 de mayo que cierra el intercambio y reanudar el turismo al monte Kumgang y las labores de la zona industrial de Kaesong.